Cuando cae un árbol queda un nido menos. Bueno, decíamos que después de esta pausa que ha culminado íbamos a redondear por hoy la cobertura de estos temas, de lo que dejaron los incendios, de lo que significa esta problemática para nuestro país, con otro testimonio, en este caso un periodista, Alfredo García, que es de Guichón, en el departamento de Paysandú, de AM1520, de esa ciudad, de una Paysandú que en su capital, por cierto, ayer fue un nuevo aniversario del sitio de Paysandú, que no lo hemos mencionado. Hemos hablado con productores con distintas visiones en torno a esta problemática y ahora tenemos, gracias a la amabilidad de Alfredo, la posibilidad de conocer más de lo que se vivió en estos días, que él estuvo recorriendo algunas de las zonas que tuvo que enfrentar el fuego. Alfredo, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Bueno, buen día, un gusto que podamos hacer este contacto y feliz año para todos y para toda la audiencia. Bueno, igualmente para vos. Y contanos un poquito de la emisora en la que estás. Yo estoy en AM1520, Paz, la nueva radio, una emisora que es la única AM en Guichón, la única AM que hace una cobertura a Guichón y toda la zona rural, yo diría más hacia el este del departamento. Claro. Y tenemos contacto fluido con la población, como es Algorta, Orgoroso y Piedras Coloradas, porque sin duda que trabajamos en conjunto en algunas instancias puntuales y estuvimos cubriendo estos días. Ahora inclusive sale un compañero nuestro para ahí, para Piedras Coloradas, para poder cubrir lo que está pasando ahí. O sea que están, digamos, relativamente cerca en la zona ahí en el sur del departamento, cercanos a la frontera con Río Negro, donde que les tocó la amenaza del fuego, que por suerte no llegó a esos centros poblados que mencionabas, ¿no? Sí, hay que rescatar que nosotros estamos a 45 kilómetros de Piedras Coloradas. Claro. Y el incendio se arrancó en el departamento de Río Negro. Nosotros estamos a pocos kilómetros, digo. Claro. En esta parte, Guichón está a un kilómetro del límite departamental, acá donde estamos nosotros. Pero arrancó, se generó en el departamento Río Negro, en la ruta 25, y de ahí se propagó hacia ruta 90, hacia la población de Algorta, Orgoroso y Piedras Coloradas. Por suerte estuvo a metros, estuvo a 150 metros, 300 metros, de alguna casa, de sobre todo de Orgoroso y Piedras Coloradas. Ajá. Y en toda esa zona, incluyendo Guichón, ¿Qué fuentes de trabajo hay en la actualidad? ¿Qué se dedica mayoritariamente la gente, Alfredo? Forestal. Era todo ganadero y agricultura, pero menos agricultura. Ahora es todo forestal, está todo forestado. No se ha respetado tampoco la distancia, por ejemplo, en Algorta y Orgoroso y Piedras Coloradas, la distancia son 200 metros, 150 hasta 200 metros de forestado, muy cerca de la población, ¿no? Claro. Es todo forestación, hoy por hoy, es todo forestado, inclusive gran parte del departamento de Río Negro, no unido por la forestación. Es increíble lo que estamos viendo, y bueno, con esto despierta también la inquietud de que vamos a seguir así, en cierto modo tolerando que foresten hasta el patio de nuestra casa, ¿no? Claro. Casi en el patio de nuestra casa, ¿no? O de nuestra población, ¿no? Claro. Uno no quiere nunca que las cosas se tomen conciencia a partir de lo negativo o de dramas como los que se vivieron, porque hay que ponérsela en la piel de los que veían venir toda esa masa de fuego, me imagino, no solo en el riesgo de sus casas, de su tierra, en fin, uno no quisiera que la conciencia de los riesgos se adquiriera a partir de estos dramas, pero habrá que ver cómo también la gente reacciona ante esta realidad. Pero bueno, contanos ¿Qué fue lo que viviste, lo que pudiste ver directo o conversar con los pobladores de esas zonas en estos días? Sí, en estos días vimos en primer lugar, porque estuvimos en el incendio cerca de Horroroso, de la población de Horroroso, donde se estaban autoevacuando, pero había mucho caos, muchos problemas, falta de coordinación. Los vecinos se autoevacuaron, los vecinos. Estaban, por supuesto, los destacamentos bomberos de Bichón, Paysandú y Yun. Pero estaba la policía, estaba... Luego, a los dos o tres días apareció el ejército, vino otra gente que vino a ayudar, pero la mayoría eran voluntarios, sin organización, sin logística, sin coordinación. Entonces, fue muy difícil todo eso, inclusive hasta cubrir todo eso, pero veíamos que pasó, sobre todo en Horroroso, cuando el fuego se acercó a Piedras Colgadas, es una estructura más grande, está la sede del municipio, tiene cierta estructura que lo ayuda, está la caja bancaria, entonces tuvo otra contención y tuvo otro modo de organización. Después, cuando vino el ministro del Interior y todo eso, se facilitó mejor la coordinación. Pero en primera instancia, la madrugada del 30 fue tremendo. Tremendo, porque había que autoevacuar y no había una organización para poder hacerlo de la mejor manera posible. La desesperación de la gente no se quería ir de su casa, lo entendemos. La gente no quería sacar sus animales, pero tuvo que sacarlos. No tenía dónde llevarlos porque está todo forestado. Había que trasladarlos fuera, muy lejos de ahí. Entonces, muy complicado. Describirlo es muy complicado porque no es textualmente como pasó, ¿no? Claro. Otra cosa, se perdió animales que murieron quemados ahí, se perdieron más de 20.000 colmenas, se perdieron, bueno, sin duda, toda la parte forestada, alambrados, bueno, todo eso, sin duda que se perdió, tanto de la línea de un lado, a la derecha de Ruta 90, y de la izquierda de Ruta 90, ¿no? Claro. Y ahora queda también la inquietud de, bueno, cómo se va a ayudar a esa gente, si bien no hubo no llegó a las casas, las afectaciones que tuvo, la gente se plantea hacer algún tipo de reclamos. ¿Con qué ambiente percibieron ustedes que quedó la gente? Bueno, la gente sin duda que planteó y está haciendo reclamos. Hoy está presente el ministro de Ganadería en Matos, ahí en Piedra, en un rato, está presente el ministro del Interior y el ministro de Medio Ambiente, también va a estar presente en Piedra, reuniéndose con los vecinos. Bueno, va a haber reuniones con los apicultores, con los ganaderos, con la gente que arrienda, los arrendatarios, porque los vecinos arriendan ciertos lugares que están forestados para poder tener los animales, ¿no? Claro. Y bueno, esa gente queda sin lugar para tener los animales, porque está todo quemado, no hay pasto, no hay alambrado, y las condiciones, por supuesto, son tremendas, ¿no? Claro. Entonces, hoy hay esa reunión, pienso que va a haber alguna esperanza para toda esa gente. A su vez se sigue controlando el fuego, está controlado, no está apagado totalmente. Cierto. Hay focos que están dentro del mismo monte, hay montes de pinos, de eucaliptus, y hay focos que están todavía vivos y está controlado, pero para eso están los bomberos, está el ejército. Ya los vecinos, que fueron muchos los vecinos que se movilizaron, tanto de Guichón y de las mismas poblaciones, de Paysandú, de Yun, se movilizaron para ayudar a apagar el fuego. Claro. Lo otro, que hubieron, no estoy seguro, pero más o menos tres casas que fueron arrasadas por el fuego. Ajá. No son casas dentro de la población, sino son casas que estaban fuera de la población y que no les dio el tiempo a sacar nada. Uh-huh. Casas que fueron arrasadas y perdieron todo. No sé si, no estoy seguro si son más de dos o tres, todavía no hay certeza de eso, pero hubieron casas arrasadas por el fuego y algunas fueron cercadas, algunas estancias, y lograron contenerlo y desviar el fuego, pero perdón, pero hay otras fueron arrasadas por el fuego. Claro, es importante consignar eso. También, y hay que decir que también lo que ayudó a controlar el fuego, y en ese sentido, en estos focos que decías que quedaban, creo que hay también para esa zona, está incluida en pronóstico de lluvias, ¿no? Las próximas horas, lo que ayudó a frenar el fuego también fue la lluvia. Por supuesto, fueron 20 milímetros que cayeron, entre 15 y 20 milímetros, en un chaparrón muy fuerte, y eso amainó, mejoró mucho el tema, el fuego que se estaba controlando y apagando, se terminó de apagar, y eso fue importante, y esperamos más lluvias para hoy, especialmente para mañana. Claro. Ha ido cambiando el pronóstico, pero para mañana dan más lluvia y esperemos, no solo por el incendio, sino que hay una sequía tremenda. Claro. Hay una temperatura, ya hay 37 grados aquí en Guichón, ya hay 37 grados. Hay una temperatura muy fuerte, muy difícil, y estos días ha sido tremendo la temperatura que ha habido. Al aire libre, 40 grados bien, 42, 43, y ni que hablar de cerca de donde estaba el incendio, ¿no? Muy bien. Bien, Alfredo García, muchas gracias por estos minutos con Radio Centenario. Te agradecemos y quedamos a la orden también desde Montevideo para informar, para seguir la situación de los vecinos de todas esas zonas, y estamos en contacto. Alfredo, un saludo a todo el equipo de AM1520. Bueno, igualmente, un abrazo grande y estamos en contacto, y a las órdenes también por cualquier consulta, cuando usted piense, amerite, solo comunicarse, y AM1520 Paz, la nueva radio, siempre está pendiente de lo que pasa aquí y también en todo el país. Muchas gracias, hasta pronto, Alfredo. Un abrazo.